qué buena está. Sube el volumen, quiero bailar tanto contigo, vamos a gozar. La 54, siempre contigo. Las versiones vertidas en el siguiente programa no necesariamente tienen que ser compartidas con la dirección de esta emisora. Comenzá la mañana con una sonrisa. Porque la vida está llena de momentos increíbles. Aquí, en la radio, vas a encontrar gente sincera, que mira a los ojos, que se emociona y sorprende, que le sonríe a la vida, que ama a los animales, que respeta a los mayores, que no se burla de los demás y que siempre, siempre da la cara, por más dura que sea la adversidad. Desde ahora, Luis Turco Machado y Luis Negro Martínez conducen y producen para ustedes La Lupa, versión radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué placer poderles saludar en este día viernes 25 de noviembre del 2016 a toda lambada. Una mañana espectacular primaveral en la ciudad de Minas, con un airecito que corre, que da en la cara cuando uno camina y realmente se siente fortalecido, porque si no, ya a esta hora ya estaría haciendo mucho calor, ¿eh? Va a estar muy bueno el día de hoy, viernes, y nosotros aquí estamos por la 54, la radio más escuchada del departamento, como toda la mañana, con nuestra querida audiencia. Vamos hasta las 10:30, mano a mano con Luis Machado, del otro lado del vidrio Fabricio Noria. ¿Cuántos puntos hoy, Fabricio? 10 puntos, bueno, muy bien, no. Un año espectacular para Fabricio, tal cálculo que va a ser una fiesta cuando termine fin de año, cobra el aguinaldo, nos vamos a rebuscar todo, Bueno, muy bien, querida audiencia, ya estamos aquí entonces para comenzar el último día de la semana. ¿Y usted qué dice, Luis Machado? ¿Cómo está? Gracias por el mate, Buenos días, audiencia, buenos días, compañero Luis, Fabricio y Daniel, que todavía él está esperando a ver qué santo voy a dar hoy. Él está esperando qué santo. No hay San Daniel. Hoy es 25, a ver, Daniel, Santa Catalina Labouré. ¿Y Moisés? ¿Y quién? Y Moisés, muy bien, gracias, Daniel. Aquí tenemos una ayuda tremenda sobre el santo oral. Bueno, la verdad que una mañana hermosa, están trabajando en la esquina de la plaza a todo dar. Sí, todos siguen, los días están trabajando en la esquina de la plaza. Bueno, no, pero hoy están a todo dar y siguen a todo dar. A todo dar, hoy están a todo dar. Siguen limpiando las torres de la catedral. Sigue todavía la canasta colgada con la máquina allá arriba. La verdad que va a llevar bastante tiempo, ¿Pero está el hombre dentro de la canasta? No, están, sí. Ah. Lo que pasa es que están lijando y no sé qué más hay en primer. Ya, que sea una cantidad de cosas. Bueno, y siguen los plantíos de plantas. Los plantíos de plantas. Los planteos de plantas. Sí, siempre sucedió, bueno, que los plantíos son de plantas. ¿Qué decimos? ¿Sigue la intendenta con los No, hoy no estaba. Con los plantines. No, ya terminó, creo. Ya terminaron. Están poniendo. Bueno, comenzó el rally también. Anoche estuve un rato. Bueno, sé que comenzó el rally. También le digo que hubo un temblor de tierra en el Uruguay. Y quiere que le diga, tengo noticias de una gente, unos familiares que se sintió en el barrio Peñarol en Montevideo. Peñarol es más grande, siempre primero Peñarol, pero el primer lugar que se siente todo en el barrio. En eso que se vaya todo para allá nomás. Julio, cuídate y cuida a tu señor esa joya que tenés, Bueno, y demás para contarlo, y quiero decirles que anoche mi señora concurrió al Teatro La Valleja a ver la sinfónica de niño, la sinfónica juvenil, sobre todo la de niño, en la cual actuaron unos 60, 70 niños que inclusive vinieron de Solís. Fue un espectáculo precioso que fue muy aplaudido, lo dirigió el maestro Aparicio, al cual le enviamos un gran saludo, y evidentemente colmó todas las expectativas que había respecto a esta orquesta de niños y orquesta juvenil. Felicitaciones para ellos. Además, ¿quiere que le diga, Luis? Sí. Yo paso todos los días allí, que enfrente a lo del Mojarra, sí. Y allí están instalada la escuela de música, digamos. Ah, bien, bárbaro. Y entonces es algo maravilloso. A ver, déjeme atender. Como lo atienda nomás y nadie le dice nada, agarra el teléfono como que fuera suyo. Bueno, ya tenemos los tres diarios de tiraje nacional. Gentileza del kiosco terminal de los hermanos Astor. ¿Qué es? ¿Le cajaron una relajada? No, colgué porque dice, tienes razón. Julia, me porté mal. No largué anoche en el rally. No largué anoche con el 17, con el...